La revolución necesita pan. Que se ocupen otros de lanzar circulares con prosa brillante. Que se pongan todos los galones que puedan soportar sus hombros. Que otros finalmente hagan peroratas acerca de las libertades políticas. Nuestra tarea específica consistirá en obrar de tal manera que desde los primeros días de la revolución y mientras ésta dure, no haya un solo hombre en el territorio insurrecto a quien le falte el pan, ni una sola mujer que se vea obligada a hacer cola ante una panadería para recoger el pedazo de pan desalvado que le quieran arrojar de limosna, ni un solo niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución. Buen día, compañeras, compañeros, compañeres. Un día más encontrándonos para compartir la conquista del pan. Y como siempre decimos, estaremos aproximadamente 2 horas dándole difusión a los distintos materiales, a las cosas que les vamos proponiendo desde el programa, como también así los materiales que vamos recibiendo por parte de ustedes, que nos envían a nuestro celular, a nuestro móvil, 11 32 66 96 79, característica 00549. Por ahí nos envían los materiales, y si no, también a través de nuestro correo electrónico, que es laconquistadelpan1936@gmail.com. Como siempre, estamos saliendo por Radio La Conquista del Pan, así que pueden entrar ahí para escucharnos o descargarse la aplicación, que es La Conquista del Pan Radio. Que es Ariel Cóceres, que es el compañero que la armó y la subió para que ustedes la puedan descargar. La dirección de la radio, no lo dije, es radiolaconquistadelpan.blogspot.com. Y también estamos ahí con la transmisión por el Facebook, que como decimos siempre, bueno, mientras que dure, mientras que ande, lo disfrutamos, y cuando no se puede, se corta y chao, no hay ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, como siempre, la orden de prioridad es la radio, la aplicación, y después, bueno, hasta que dure también lo utilizamos. Igual los mensajes y todas las cosas que quieran decirnos o compartir, nos lo pueden enviar a través de un mensaje de WhatsApp. Así que bueno, de alguna forma siempre estamos en contacto y en comunicación. Arrancábamos como siempre el programa con un tema musical, es una versión de un tema muy conocido, un cantor popular acá de la región argentina, se llama Víctor Heredia, el tema se llama Razón de Vivir, y en este caso la versión que traíamos para compartir en el programa es este cantor que se llama Osvaldo Camarota, que bueno, ahí cuando estamos preparando los materiales nos cruzamos con esta versión, nos gustó mucho, y bueno, por eso que la traemos para compartir. Como al comienzo, en cada encuentro mencionamos a las radios amigas y compañeras que nos retransmiten y bueno, y que forman parte también de esta cadena, enviándonos materiales en algunos casos para la conquista del pan, y bueno, y la otra radio amiga y compañera con la que conversábamos sobre proyectos y cosas varias a lo largo de la semana. Así que saludamos a Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, Señal de Facebook de la Región Mexicana, un saludo para Les Compas, FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa. Ahí está el compañero Ariel Cóceres, arielcoceres.blogspot.com. Un saludo también para el compañero. Agradecimiento de siempre por la colaboración. Timbó TV Más, señal de Facebook en la región uruguaya. Un saludo para Carlos y para quienes integran este colectivo también de comunicación. Las retransmisiones que tenemos en la semana son las siguientes. Los jueves a las 9 de la mañana nos pueden escuchar entrando a Radio Topo 101.8. Va, quienes estén en Zaragoza nos escuchan a través del 101.8. Y si no, pueden entrar a la página radiotopo.org los días jueves a las 9 horas. Los martes a las 17 horas nos encontramos en Radio Alegría Libertaria. alegrialibertaria.org. Un saludo para Javiera y Noa, como siempre, por las colaboraciones y las cosas que envían tanto para el programa como para la radio. Y hoy vamos a tener una participación en el correr del programa, según un abrazo para los compas. Los días martes y jueves a las 11 horas nos pueden encontrar en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, entrando a la página casandras.org, Casandras con K, y la última se suplanta por una X. Ahí nos pueden encontrar los días martes y jueves a las 11 horas y le agradecemos como siempre a la compañera Carmen la primera retransmisión de nuestro programa hace ya muchos años, prácticamente los años que tiene el programa, porque ahí nomás de que empezamos arrancó, así que ya más de 9 años que nos viene retransmitiendo el programa. Un saludo para la compañera. Los lunes a las 14 horas nos encontramos en Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Un saludo para el compañero Nehuen, que hace posible que estemos compartiendo nuestro programa, y para todo el colectivo que integra la radio. Los días sábados a las 20 horas nos vamos para la zona sur de la región argentina, llegamos al barrio El Frutillar, ahí en Bariloche o Furiloche, y hacemos el programa en Radio Autónoma Piuque 94.1, radiopiuque.org.ar. Un saludo para todos los compas de la organización ecologista y a toda la familia que integra la radio y que hacen posible que este medio de comunicación siga difundiendo contenidos y diversos y una muy buena programación, como también, y ya que estamos en la zona sur, nos quedamos a disfrutar de los paisajes, como decimos siempre, que son muy lindos, por cierto, y bueno, mucha naturaleza que se extraña en un montón de lados. Y nos vamos a Villa Los Coihues, y ahí llegamos a FM Los Coihues 105.5, también en Bariloche o Furiloche, los jueves a las 23 horas para compartir el programa. Agradecemos a Fabián también que está con este medio de comunicación alternativo y hace posible que estemos compartiendo nuestros contenidos. La dirección es base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Coihues se escribe con H entre la I y la U, así como estas son las retransmisiones que tenemos, y sumamos obviamente a la de la radio La Conquista del Pan los domingos a las 15 horas. Como venimos haciendo a partir del sábado próximo pasado, estamos subiendo el programa a Mixcloud, porque es mucho más práctico, mucho más fácil para, porque la persona haya una vueltita con el otro servidor para subir, así que nos quedamos con este, con Mixcloud. También lo subimos a Internet Archive, así es como figura, porque ahí también además da la opción para descargarlo, si es que quieren descargar el programa para compartir, para hacer lo que quieran con el mismo. Y también está la subida a iVoox o iVoox, como ustedes lo conozcan. Así que bueno, estas tres direcciones están en el blog de la radio. Van a ver la promoción del programa y ahí van a encontrar los tres links para escuchar el último programa, para poder descargarlo. Y en caso de que quieran escuchar programas anteriores, por lo general del 2020, si no me equivoco, creo que del 2020 hasta la fecha, pueden escuchar un montón de programas que están archivados en iVoox, además del último programa que vamos realizando. Así que esto es lo que tiene que ver con los programas, donde buscarlo, y el domingo a la mañana empezamos a difundir para que, bueno, además de todas las retransmisiones, ustedes lo puedan escuchar cuando quieran, cuando tengan tiempo o cuando no sepan qué hacer. Y de esa manera, bueno, nos pueden después hacer las críticas y además, más que nada, animarse a participar, porque la forma bastante simple, sencilla. Y como decimos siempre, si bien a nosotros nos gusta hacer el programa, nos gusta compartir los materiales, lo preparamos, buscamos cosas para traer, cosas que nos resulte importante para, o que nos parece a nosotros por lo pronto importante para compartir y que sean necesarias, cuando participan ustedes mucho más Es importante el programa y mucho, y otro color tiene la participación, porque eso es lo que apuntamos, a que ustedes sean parte. No hay que tener ningún título previo ni nada, solamente es animarse a hablar, y como se manda un mensaje a alguien, nos envían un mensaje a nosotros y nosotros lo pagamos, lo traemos para compartir. Bueno, con respecto a la realidad, incambiada como siempre, desastre, lamentable, gobierno neoliberal y fascista, los civiles que apoyan la dictadura siguen acelerando, montados un poco en todavía el perfume de la victoria del acto electoral que se desarrolló hace poco tiempo, y también ante la pasividad y la inactividad de los sectores mayoritarios de la oposición. Y bueno, pues están los sectores en lucha, que siempre están ahí, que son sectores combativos, los sectores que, bueno, que se están movilizando en cuanto haya una posibilidad, un conflicto, a veces más, a veces menos, también metidos en sus cuestiones, pero bueno, pero son los que en una porción menor mantienen las luchas vivas. Pero bueno, los sectores mayoritarios de la oposición que fueron gobierno, en algunos casos hasta no hace mucho, están mucho más pendientes de cómo resolver sus internas, de hacerse a un costado y dejar apostar a que esto se caiga solo, porque también obviamente son una variante del mismo sistema, entonces tratan de alguna manera de protegerlo, de resguardarlo, ya que no quieren, se ve, pagar el precio de ser quienes, bueno, digan lo que está pasando. Pero bueno, se supone que el discurso de paciencia y todo eso es lo que se le baja a sus militantes, le bajarán, y la pasividad se ve que está entrando y sigue prendida ahí. Pero bueno, más allá de esto está también el tema de los intereses sectoriales y, bueno, todas estas roscas a las que no tienen acostumbrados desde la oposición, con mucha declamación, mucho hablar, mucho decir, pero bueno, queda todo ahí en eso y nada más. Así que, bueno, de esta manera lo que pasa con la cuestión política. Sí, como decía, sigue avanzando, ya ahora con un montón de androides y de personajes siniestros que llegan a ocupar una banca, apoyado por un montón de gente, hay que decir, no llegan solas estas personas ahí, bueno, conformó un bloque como para garantizarse de que todas las políticas antipopulares, antiobrera, antigente, antihumanas y todas las que quiera llevar adelante, tenga el terreno un poco más fértil, además de todos los negociados que realizan con las distintas fuerzas políticas, que muchas se presentaron como oposición en la última elección, y algunos de sus integrantes, bueno, hicieron lo que hacen habitualmente, pues darse vuelta, justificar el porqué y terminar abrochando y firmándole los avales al gobierno para que pueda llevar adelante su política a cambio de algo, como siempre. Cosa que, en cierta manera, también nos enteramos que hubo algo de eso en la provincia de Buenos Aires, donde sí es oficialismo la oposición mayoritaria, como decimos nosotros. Qué bueno que tenían que votar ahí alguna cosa para alguna ley para que les facilite pedir unos pesos para pagar deudas al gobernador en cuestión. Y bueno, lograron hacer lo que hacen a nivel nacional el gobierno, que es negociar ahí con la oposición, que es gobierno a nivel nacional, a cambio de algo, para tener un apoyo y poder lograr. O sea, la rosca es para un lado y la rosca es para el otro. Y van y vienen, y por un lado se dicen cualquier tipo de cosas, se agravian, se muestran como enfrentados. En otro lado después giran al revés un poquito, se acomodan, voten, no voten. Y entonces, bueno, una institución determinada de la provincia de Buenos Aires, un banco, tiene una determinada cantidad de números de integrantes en el directorio que se conforma con las fuerzas políticas, y bueno, y se amplió un poco más para que algunas otras fuerzas políticas que no tenían el acceso puedan participar, y de esa manera, por arte de magia, vamos a decir, y por la suerte y la voluntad del viento, salió la ley, casualidad. Así que, en fin, esto es lo que pasa cuando las dos fuerzas, que la mayoritaria y la oposición, que hoy es gobierno en algunos lados, sino en todos, a nivel nacional, bueno, manejan el mismo funcionamiento y la misma lógica para conseguir la aprobación de sus propuestas. Entonces, bueno, una vez más lo que hace esto es confirmar que el problema no son los administradores, sino que el problema es el sistema. Parece que estuviéramos hablando de algo muy alejado de la realidad, que cuesta entender o que asimilar o lo que fuere, pero no deja de ser eso. Lo importante y lo que vale la pena es remarcar cada vez que podamos que el problema es el sistema y no los administradores. Está todo, incluso están muy expuestos. Hay algunos videos y algunas cosas circulando que comentábamos en la provincia de Buenos Aires, que no está muy alejado de lo que pasa a veces a nivel nacional, donde después de que se vota algo, ya estaba acordado votarlo, no se dieron las discusiones previas. Entonces, bueno, el circo es vayan, voten y después vemos para qué hacemos o cómo nos manejamos con este aporte de la ciudadanía, que perdió unos minutos de tiempo un día en particular cada 2 o cada 4 años, porque después también está, si el gobierno no le gusta lo veta, vuelve, va, viene. Bueno, eso es lo que ya contamos en nuestras posiciones que tuvieron que tomar frente a cosas que no le fueron favorables, y cuando llegan después de dar todas estas vueltas, que en esto va quedando gente, van quedando situaciones, van pasando realidades dolorosas, bueno, por ahí se aplica, por ahí no. Y ahora, bueno, con esto que le decíamos, que están envalentonadas con el tema de los votos y todo este apoyo que lograron, bueno, quieren meter una reforma esclavista que le llaman modernización laboral, pero es para ser más esclavos que hace 100 y pico de años, para más o menos como terminar trabajando por un plato de arroz, digamos, como la mayor conquista que propone esta reforma por parte del gobierno, sumada a un montón de otras que todas van a favorecer lo que es el gran capital, los grandes negociados, la bicicleta financiera, en una medida extraordinariamente favorable también para los trabajadores, le subieron el salario mínimo en 4.000 pesos, o sea, vamos a decirle, para quienes son en la región argentina, 2 tortillas, 3 chipas, 1 kilo de hierba por ahí. Ese fue el aumento favorable para que lleguen a tener un sueldo mínimo que no llega ni a la mitad de lo que es la canasta básica de indigencia. Entonces, bueno, estas son las cosas que van pasando, es la cosa que hay que hablar, es las cosas que hay que comentar, en la medida de las posibilidades en los espacios donde nos encontremos, transmitirlo, generar ámbitos de encuentro y, bueno, y seguir insistiendo, porque la verdad que el panorama entre la inmovilidad y el apoyo que tiene todavía de gran parte de la población y de los dos medios y de las redes, es una gran manga de alcahuetes y parásitos, bueno, siguen ahí difundiendo todas estas noticias de terror que poco beneficio nos van a traer. Vamos a escuchar un poco de música, porque tenemos un montón de material, y si no agarramos la guitarra y no terminamos más. Entonces, mejor escuchemos un poco de música, y para que quede claro, vamos a recurrir a los amigos, a los compañeros de Presidentes Muertos, que nos van a decir que todo lo que pasa es por obra, arte y culpa del Estado. Así que escuchamos a Presidentes Muertos y luego regresamos a la conquista del pan. No solamente los mapuches tenemos derecho a luchar, Espero que en este momento histórico empiece a replantearse todo el mundo la verdadera historia y la estructura de esta sociedad capitalista y opresora que nos mantiene en la miseria, que se mantiene a fuerza de represión y tortura por culpa de esos perros de azul que nos mantienen encarcelados y que cuidan los intereses de los ricos. Encima que es difícil, que arriba se complica. Saca toda la mierda, verdad se complejiza. La música es un arte es la vida. No tengo la verdad, pero dio la mentira. No sé cómo hacer para sacarme la rabia. Estoy lleno de mierda y nada me calma. Romper alguna cosa, matar alguna última. Nosotros gritaremos hasta de su mentira. Un abrazo y saludo grande a todos mis peñas y la miel que combaten en ambos lados de la cordillera, a los huaychafes que arriesgan su vida todos los días, y no importa que los valen, no importa que los gaseen, siguen combatiendo por la libertad. Somos combatientes ancestrales de la libertad, pupeña y pulamiel. ¡Hasta vencer o morir! ¡Marichi huevo! Deseo mi redención y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo. Y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente, con todo el cortejo inmundo. Avanti popolo, a la respuesta, bandiera rosa, bandiera rosa. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN, 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y bueno, invitamos a que participen. Estamos saliendo por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Empezando ya con los audios y los materiales que fuimos recibiendo, compartimos el bloque informativo Saltando el Cerco, este compendio de noticias, de cosas que tiene para comentarnos el compañero Matías, que nos la envía cuando se lo permite el tiempo, el trabajo o la internet, que a veces se corta por la zona, como pasa en todos lados. Bueno, lo prepara, lo arma y hace lo posible para que nosotros lo tengamos el sábado y lo compartimos así en La Conquista del Pan. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición del bloque noticioso semanal Saltando el Cerco, perteneciente a la primer semana de diciembre de 2025. Vamos a repasar algo de información de los últimos días en un recorrido por medios de comunicación comunitarios, alternativos, cooperativos, autogestivos, etc. Prensa. Informe sobre libertad de expresión en Argentina. Presentación y datos destacados. Con un aumento del 66% en los casos de represión, más censura y ataques digitales, el gobierno de Milei sigue desplegando su campaña para restringir el ejercicio del periodismo y el debate público. La cantidad de periodistas, trabajadores de prensa, fotógrafos que sufrieron agresiones por las fuerzas de seguridad durante la cobertura de manifestaciones aumentó un 66% en 2025 respecto del año anterior. Los datos muestran una tendencia a la criminalización del periodismo crítico y la utilización de figuras legales como resistencia a la autoridad para detener y hostigar a quienes documentan y difunden los abusos estatales durante las protestas sociales, indica el relevamiento elaborado por la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y la Federación Internacional de Periodistas. Más información en anred.org. Política y ambiente. Movilizaciones en defensa de la ley de glaciares en todo el país. Este jueves 4 de diciembre en distintos territorios en Argentina se convocó una acción plurinacional en defensa de la vida y el agua. La convocatoria surge como respuesta a la intención declarada del gobierno nacional de modificar la ley de glaciares sancionada en 2010. Los glaciares tienen casi tanta agua dulce como todos los lagos del planeta. Reflejan la luz del sol disminuyendo el calentamiento global. Su derretimiento parcial en verano alimenta ríos indispensables para la agricultura, mallines, bosques, flora y fauna río abajo. El presidente Milei anunció su intención de modificarla para habilitar la explotación minera en zonas periglaciares, favoreciendo a empresas como Barrick Gold, con graves antecedentes de despojo y contaminación, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y la Cámara Americana de Comercio. Más información en infoterritorial.com.ar. Córdoba. Géneros. Piden justicia por Samuel Tovares y demandan que su asesinato se encuadre en un crimen homoodiante. El domingo 23 de noviembre, en Villa Parque Sigiman, en la Sierra de Córdoba, Samuel Tovares, de 34 años, falleció en el marco de un operativo policial. La autopsia reveló que su cuerpo presentaba diversos golpes. Por el hecho, hay dos efectivos detenidos. Un testigo que presenció el procedimiento habló de un brutal ataque al grito de puto de mierda. Familiares, personas allegadas, autoconvocadas y organizaciones convocaron a marchar el sábado 6 de diciembre en Vialet Macé por Samuel contra los abusos policiales y los crímenes de odio por la identidad de género. Más información en diariotortuga.com y en el Instagram de Radio del Monte. Internacional. Palestina. Atrapados, hambrientos, pero inquebrantables. Combatientes palestinos en Rafah redefinen la resistencia. Los combatientes palestinos en Rafah, al sur de Gaza, continúan resistiendo a las fuerzas israelíes, enfrentando hambre y bombardeos. Docenas de combatientes palestinos de la resistencia están rodeados por las fuerzas enemigas y atrapados bajo tierra en una zona ahora ocupada y controlada por las fuerzas del régimen israelí. Recientemente, cuando algunos de los combatientes emergieron de los túneles en busca de alimentos, fueron inmediatamente atacados por drones operados por las fuerzas de ocupación israelíes que controlan aproximadamente el 58% de Gaza. La Convención de Ginebra otorga el derecho a resistir a quienes están ocupados, incluyendo el derecho a la resistencia armada para lograr la autodeterminación. Hay 196 países que son firmantes de esta convención. Sin embargo, estos países simplemente observan mientras el régimen israelí viola continuamente la tregua sin enfrentar ninguna repercusión. Más información en resumenlatinoamericano.org. Tucumán. Ingenio La Fronterita, la justicia que seguimos esperando. El pasado miércoles 26 de noviembre, en el Tribunal Oral Federal de Tucumán, después de casi 10 años de investigación, se llevó a cabo una audiencia fundamental en la causa contra empresarios cómplices del terrorismo de Estado en la provincia. Las 68 víctimas de esta causa siguen a la espera de que el debate oral efectivamente inicie y los acusados rindan cuentas sobre su actuación. Los imputados en esta causa son empresarios poderosos. Tal es el caso de Eduardo Butorio y Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien es conocido por sus empresas de cemento y molinos en Córdoba e ingenios azucareros en Tucumán. Además, fue denunciado y sancionado en diversas oportunidades por delitos ambientales. El grupo Minetti también estuvo bajo la lupa en el último tiempo por los conflictos laborales y la criminalización a trabajadores despedidos. Más información en andes.org.ar. Te puede interesar títulos con referencia de búsqueda para leer en momentos de libertad. Córdoba. Continúa la búsqueda de Delicia Mamani. Por enfantterrible.com.ar. Misiones. La lucha del pueblo Mbia Guaraní por su territorio. Por revistacítrica.com. Trabajadores. Represión a las y los trabajadores del INTI que denuncian despidos y cierres de programas. Por huellasdelsur.ar. Salud. Día de las personas con discapacidad. No tenemos respeto, sino crueldad, humillación y maltrato. Por agencia.farco.org.ar. Derechos humanos. El mensaje del Indio Solari a días del veredicto por la masacre en el pabellón séptimo. Por laretaguardia.com.ar. Bien, este fue el bloque noticioso semanal Saltando el Cerco. Gracias por su atención. Salud. Nos encontramos la próxima. Le mandamos un abrazo al compañero y el agradecimiento por haber tomado el trabajo de hacerlo, y más que nada esta vez pudo concretar y no hubo nada que se le impida. Así que un fuerte abrazo y para adelante como siempre. El espacio está disponible en La Conquista del Pan, así que a veces las cosas se ponen a veces no. Un abrazo para el compañero. Continuamos ahora con un poco de música. Hay un montón de material que nos queda todavía para compartir. Algunas invitaciones por alguna feria que ya está funcionando, que ya empezó. La difusión de los libros, opiniones, impresiones de compañeros. Bueno, un montón de cosas todavía tenemos para darle difusión en La Conquista del Pan. Así que vamos a escuchar a una banda también que nos gusta mucho y aprovechamos para mandarle saludos al compañero César en Puerto Montt, ahí en el sur de la región chilena. Vamos a escuchar a La Citrola Descapotable, que nos van a dejar el tema Ska Galáctico, y ya regresamos. En la libertad como base fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso, seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La Conquista del Pan. Voces obreras y libertarias. Continuamos en La Conquista del Pan. 11-32-66-96-79. Característica 00549, nuestro correo electrónico es la conquista del pan 1936 arroba gmail radioconquistadelpan.com. Nos estamos escuchando por radiolaconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Alguno de los temas que mencionaba ahí el compañero Matías en Saltando el Cerco era lo que tenía que ver con esta lucha permanente de hace muchos años, gobierno tras gobierno, y con este principalmente que está ensañado en hacerle pasar la vida lo más difícil e invivible posible a las personas que tienen alguna discapacidad. Bueno, este 3 de diciembre fue el Día Internacional del Derecho de las Personas con Discapacidad. Bueno, en realidad todos los días el Día de las Personas que habitamos este planeta, pero bueno, si para algo sirve un día marcarlo en particular, aprovechemos también la posibilidad de darle difusión. O para remarcar también muchas veces cosas que no están cumpliendo, no están siendo como deberían ser en un espacio que pretende ser vivible y humano, ¿no? Pero bueno, ahí entran las variantes, estas políticas, los gobiernos, sus intereses y desintereses principalmente. Bueno, lo que vamos, agradeciendo a quienes nos enviaron estos audios, vamos a escuchar a primer término a Laura, una persona de la que estuvo ese día hablando. Esto es un audio de la agrupación Disca en Lucha. Y también, para recordar, sumamos voces de trabajadores y de pacientes que se van a ir presentando y que también son parte de los sectores afectados por la política de este gobierno. Hoy es el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como dijeron hasta ahora, y el Día del Reconocimiento por Nuestras Identidades Discas. Esto me parece importante decir, porque siempre terminan todos los reclamos tapando nuestras identidades, tapando como todo este ruido que tapa nuestra radio abierta, ¿no? La verdad es que lo que queríamos venir a plantear es, hoy nuestra consigna es, ¿dónde estamos las personas con discapacidad? ¿En dónde estamos y en dónde no estamos? No estamos en dónde, en ningún lado, en muchos lugares no estamos. No estamos porque nos están matando, porque nos han sacado medicaciones, prestaciones, pensiones. Nos sacan todo y nos llevan a la muerte. Por eso no estamos en muchos lugares. Y porque tampoco hay accesibilidad en los distintos lugares. ¿Qué está pasando con la accesibilidad? ¿Quién accede al laburo si el 90% estamos desocupados? ¿Qué está pasando con las personas con discapacidad mientras se roban la guita de la Andy? ¿Qué pasa con todos esos millones? ¿A dónde están? Se fueron afuera y nosotros todavía no tenemos las condiciones de vida garantizadas. Nuestras condiciones de vida están por debajo del nivel de la desgracia. Por eso, hoy 3 de diciembre, ya que dicen, este sistema dice que nuestros cuerpos no son productivos, que son inválidos, que no sirven más que para que el Estado gaste plata, decimos que nuestros cuerpos sí son productivos y sí son un gran negocio, porque la cámara empresarial se está llenando los bolsillos con nuestros cuerpos. Los grandes empresarios se están llenando de guita gracias a nuestras prestaciones, gracias a llenarnos e hiperinstitucionalizarnos, hipermedicalizarnos. La unidad para nosotros no es algo que se proclama, la unidad es algo que se lleva adelante en distintas acciones, y es por medio de esa unidad que nosotros logramos un primer triunfo en el hospital, y lo remarcamos no porque eso haya terminado la lucha Negarraja, ni mucho menos. Conseguimos un aumento al 61%, pero para nada bajamos el resto de las banderas, que incluyen los problemas que tenemos incluso dentro del hospital Garrahan, porque se han ido 300 profesionales, no han sido reemplazados, porque tenemos compañeros contratados, porque tenemos faltante de medicación, porque tenemos los mismos problemas que tiene el resto de la salud pública, pero que también tienen los distintos sectores discapacitados, y que también entendemos que esa unidad es la única solución y el único camino. Somos hijas de jubilados, somos madres de estudiantes. Tenemos que unirnos, no hay otra. No tenemos que querernos, solamente tenemos que ir a un solo objetivo: luchar por lo que ya se conquistó. defender lo que tenemos. No podemos parar y pensar en nuestros egoísmos personales. Nos están matando, desde nuestros hijos hasta nuestros abuelos. Abuelos que no tienen medicamentos, que no llegan a fin de mes, que tienen que pensar en comprarse el remedio o comprar comida. Niños que no pueden llegar al hospital Garrahan porque hace un año no reciben medicación oncológica. Y los que llegan al Garrahan llegan con insumos de mala calidad, agujas sin filo. Nos están matando lenta y silenciosamente. No podemos quedarnos quietos. No tenemos esa facilidad. Así que, por favor, como madre de Garrahan y madre de pacientes con discapacidad, les pido que, como repito, no tenemos que querernos. Solamente tenemos que tener un objetivo común. Acompáñennos. Bueno, bien claro ahí los testimonios esta vez compartíamos, ¿no? El de una persona con discapacidad, remarcando que cuando le dicen que ellos no son productivos, bien que los negociados y todas los curros y la guita que se afanan, para hablar bien claro, y que muchas supuestamente están siendo investigadas y tocan a distintos personajes cercanos a este anterior de gobiernos, bueno, bien que mucha plata se llevan en nombre de las personas que tienen alguna discapacidad, y después, bueno, también escuchamos a los trabajadores que dicen que a pesar de alguno del triunfo este que nosotros mencionamos, siguen las luchas internas porque hay cosas que pues no son muy visibles y también siguen siendo parte de lucha y conflicto que tienen que dar en el hospital, como también el llamado a la unidad, el llamado a que fue bien claro, ¿no? Es decir, no hay que quererse, como decía la persona esta que cerraba estos audios, ¿no? Dice, no pasa por quererse, ¿no? O sea, hay que alejar las mezquindades personales, sumar en cantidad, darle magnitud a la lucha, que eso es lo importante. Después, bueno, los vínculos, cosas se generarán, pero hay que tener por delante siempre el bien común, clarificando quién es el enemigo, contar a quién hay que ir a hacer ese reclamo, esa medida de lucha. Y bueno, después lo otro, si viene, viene, y si no, será cuestión de que el destino no quiere que así sea, o los motivos que fueron, no importa. Pero esa es la base, quizá, de muchos planteos de sectores que están en lucha, que se sienten solos, o que no tienen el apoyo mayoritario, no es de magnitud sus convocatorias como para mostrarse con una fuerza distinta y bueno, y con una fuerza en conjunto con otros sectores en lucha. Y ponemos como ejemplo la convocatoria de Jurades los miércoles en el Congreso, que además obviamente siempre son víctimas de la represión y son sobre donde se descarga toda su bronca el gobierno, sabiendo que es poca la convocatoria y que la reacción no va a ser posible. Entonces ahí se sacan todas las ganas de reprimir y de aceitar los engranajes del aparato represivo del Estado, más allá de que cambien los personajes siniestros que son los responsables políticos nombrados por el gobierno. Continuamos con la conquista del pan, continuamos con la música. Vamos a escuchar ahora al grupo Precedentes, que nos deja el tema El pibe de la gorra, y ya regresamos con más en La Conquista del Pan. Todos mis sueños, una tarde me detuvieron, quisieron pueblo sufre y pregunta qué hacer para salir de la miseria, reconocer y proclamar que ante todo cada cual tiene el derecho de vivir y que la sociedad debe repartir sin excepción los medios de subsistencia que dispone, obrar de suerte que desde el primer día de la revolución sepa el trabajador que un nuevo horizonte se abre ante él, que en lo sucesivo nadie se verá obligado a dormir debajo de los puentes junto a los palacios, a tiritar de frío cerca de los comercios de pieles, a permanecer en ayuno mientras haya alimento, que sea todo para todos y prodúzcase al fin en la historia una revolución que piense en las necesidades del pueblo antes de leerle la cartilla de sus deberes. Pior Kropotkin en La conquista del pan, 1892. Por la revolución social y el comunismo libertario. La conquista del pan. Continuamos en La conquista del pan. 11-32-66-96-79, característica 00549. Siempre damos la característica porque les compa que están fuera de la región argentina la van a necesitar para poder agendar bien el número y no tener ningún tipo de inconveniente. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Por cualquiera de estas dos vías es donde recibimos la mayoría de los materiales que ustedes escuchan en el programa, así que anímense, participen, es bastante simple y sencillo y la verdad que no nos da muchas ganas poder compartir lo que ustedes nos envían. En este caso vamos a compartir lo que tiene que ver con los libros de Anarres, esta colección Utopía Libertaria que nosotros venimos difundiendo ya desde hace muchos años, primero porque nos parece que tiene que ser así, que tenemos que difundir los contenidos, los materiales, las cosas que tienen que ver con el ideal, los aportes, lo que dejaron el sello marcado de diferentes corrientes, para bueno, hacer evaluaciones, ver qué se puede sacar de todo esto y aplicarlo a la realidad, como decimos siempre, a la realidad práctica, más allá de que está bueno leer, conocer y todo eso que es importante y necesario, pero bueno, lo que podamos sacar de las experiencias, adaptarlo y llevarlo a nuestros espacios o en los lugares donde frecuentamos, ahí es donde cierra mucho más todo lo que podamos tener de conocimiento y de lectura o lo que tengamos a nuestro alcance para formarnos, porque se ve en la práctica y eso es lo necesario y lo importante. Le decía que bueno, difundimos los libros de la colección Utopía Libertaria, un gran laburo que llevan adelante de compra de libros de Anarres. Y bueno, como siempre decimos, ese libro tiene un costo, tiene trabajo, tiene materiales, hay cosas que se han que cubrir, además tiene que quedar plata para que pueda seguir funcionando el proyecto. Así que quienes van a hacer la compra se ponen en la página, eligen el libro que les gusta, arreglan para comprarlo y de esa manera se ponen los costos y todo puede seguir. Y quien no pueda, porque como decimos, la situación está bastante jodida y difícil, bueno, en el mismo lugar donde está la compra del libro está la opción para que puedan descargar en PDF gratis el libro completo, o sea que nadie se queda sin poder leer el libro. Obviamente quienes puedan comprar colaboran, quienes no lo descargan, lo leen y lo comparten, que también es importante la difusión, y además se lo pueden hacer llegar a alguien que por ahí no tenga acceso tampoco a internet, pero con algún aparato ahí medio elemental también puede tener el acceso a la lectura de los libros de la colección Utopía Libertaria, como decimos siempre, que es la que nosotros difundimos, es la que es el pensamiento socialista. Así que bueno, solo tienen que llegar al portal y bueno, de esa manera hacerse de lo que nosotros le estamos diciendo que es la dirección para la compra o la descarga del libro. En este caso vamos a compartir un libro que, bueno, quien, como siempre decimos, le agradecemos al compañero Juan Carlos, que es quien nos acerca algún dato más acerca de la compañera o el compañero que le pone la voz a este extracto que compartimos en cada encuentro. Bueno, y en este caso es justamente el compañero el que nos va a hablar y nos va a comentar un poco de qué se trata el libro Bakunin, crítica y acción, de la colección Utopía Libertaria. El libro que aquí comentamos desarrolla una didáctica síntesis del pensamiento de Mikhail Bakunin, un activista y filósofo de enorme peso en el movimiento obrero y revolucionario. Su vasta obra, en razón de su constante actividad, quedó dispersa y, en muchos casos, inacabada y sin ordenar. El objetivo de este libro es el de superar esta dispersión. Se trata de una compilación de sus textos originales, ordenados, seleccionados, presentados y comentados por Frank Mintz. Además de incluir textos inéditos en español hasta el momento de la publicación de este libro, el compilador, conocido historiador libertario, aporta un análisis personal sobre algunos aspectos de la obra del gran revolucionario. Para ayudarse en la exposición del cuerpo teórico del pensador anarquista, Frank incluye en su selección una imaginaria entrevista de Grigory Maximov al propio Bakunin. Este último texto, de gran peso en el libro, fue elaborado por Maximov, anarquista y sindicalista de destacado papel en la Revolución Rusa, con el fin de presentar, de manera coherente, las ideas y planteamientos de Bakunin. Maximov hilvana así preguntas y críticas respondidas con las adecuadas citas de Bakunin, siempre muy bien elegidas gracias a años de lectura y de trabajo. El libro incluye también algunos breves textos críticos de Mintz, además de breves biografías de Bakunin y de Maximov. Muchas gracias, les invitamos a leer el libro, disfrutarlo y compartirlo. Salud y revolución social. Bueno, le agradecemos por partida doble al compañero que siempre nos acerca los materiales al link para que si alguien quiere ir especialmente a buscar el libro que difundimos, nos lo pide y nosotros se lo pasamos. Y bueno, en este caso además poniéndole la voz, así como nos saludamos a todos los compañeros de Anares, a los compañeros de la Biblioteca Popular, José Ingeniero, que también ponen el espacio para la reunión y para el encuentro de compas que intentan debatir, sacar conclusiones y llegar a puntos de acuerdo para realizar otras actividades. También saludamos a todos los compas que están con, como hacemos siempre, con la sedición del libro, Maricela, hola, compañero de la Omega, bueno, compañeros que son espacios que ponen también para la discusión y las distintas actividades que participan y que se pueden hacer en las presentaciones, como por ejemplo, así como saludamos a los compañeros de ANARS y el abrazo siempre. Les decía que lo que tiene que ver con los espacios, las publicaciones y todo, por ejemplo, en Casa del Pueblo, Biblioteca Popular, hoy va a estar la presentación de la revista Miserio, revista de estudios libertarios. De cada uno según sus fuerzas, sale cuando puede. Es una experiencia de difusión de las ideas anarquistas. En la charla va a estar Cristian Ferrer, Pat Pietrafesa, también va a estar Juan Felipe de Café Kioto, Buffet, Música con Laurin, que nosotros la pasamos ya el semana pasado. Así que todo esto va a pasar hoy a las 19 horas en el Centro Cultural Casa del Pueblo, en Emilio La Marca 2502. Así que bueno, quienes tengan la posibilidad de ir, no se pierdan esta posibilidad de acompañar a los compas que van a estar presentando el número 3 de la revista Miserio en Casa del Pueblo, reclamos Emilio La Marca 2502. Esto es hoy a las 19 horas, obviamente la entrada es libre y gratuita. También los compas de los libros de ANAR nos hicieron llegar que va a haber una presentación, porque está en curso la Feria del Libro y Encuentro Anarquista en los Malos Aires, como dicen, 6 y 7 de diciembre de 2025. Y bueno, en el marco de esta feria se va a estar presentando el libro De la Patagonia Trágica a la Patagonia Rebelde, crónica de una película, de Horacio Ricardo Silva, editado en la colección Utopía Libertaria, con un prólogo de Federico Mare, y va a ser presentado por Marcelo Balco. Esto va a ser domingo 7, es decir, mañana, a las 19 horas en la biblioteca Encendaria, una de las sedes que va a tener esta feria, porque tienen tres lugares marcados. El otro en el que están realizando actividades hoy y mañana es el Parque Lezama. Así que bueno, este que tiene lugar el domingo 7 a las 19 horas, Biblioteca Incendiaria en la Huerta de Saavedra, esto es Plaza 3556 en Saavedra, el horario es de 15 a 21 horas, así que biblioteca incendiaria en la Huerta de Saavedra, plaza 3556 en Saavedra, de 15 a 21 horas es el lo que va a estar durando el evento, y ahí va a estar la presentación del libro de la colección Utopía y Libertad, este libro del compañero Horacio Ricardo Silva, que nosotros estuvimos dando difusión de la Patagonia Trágica, la Patagonia Rebelde. Así que bueno, pueden las actividades en Parque Lezama hoy van a ser de 15 a 20 horas, y bueno, y la que les tenemos en la biblioteca mañana 7 de 15 a 21 horas. Va a haber obviamente talleres, presentaciones, va a haber por ejemplo hoy va a haber un conversatorio de propaganda anarquista, formas y medios. Esto va a ser, el conversatorio va a ser en el Parque Lezama a las 6 de la tarde. Bueno, esto es lo que hemos decidido hacer con alguna actividad, esta vez con lo que le decimos en la presentación de Revista Miserio. Después también se va a presentar el libro Infiltrados, cómo pacificar la protesta social, vaya que tengo este. En este caso va a ser en la biblioteca incendiaria, plaza 3556 Saavedra, el domingo a las 20 horas. Así que bueno, hay un montón de actividades para poder estar compartiendo y desarrollando. Lo vamos a reiterar, en Parque Lezama de 15 a 20 horas, el día 6, o sea hoy. Y en la biblioteca incendiaria de Saavedra de 15 a 21 horas mañana, que es donde estamos haciendo mención que se va a presentar el libro de la Patagonia Trágica a la Patagonia Rebelde. También con esto lo que hacemos es invitar a que cuando haya actividades o acciones que lleven adelante nos la envíen, así nosotros le podamos dar difusión y de eso sumar nuestro aporte, nuestro apoyo. Y en este momento también, cuando llegamos a los libros de Anarres, aprovechamos a compartir algún escrito, algún audio, algo que nos comparten compas, porque también si leen, como decimos siempre, y son de su autoría, o leen cosas de alguien que por algún motivo le gusta, les llega, o porque sí, sin demasiadas explicaciones, también lo leen. Bueno, nos envían ese audio así, normal, simple y sencillo, a través del teléfono móvil, del celular, y bueno, nosotros lo descargamos y lo compartimos. Como siempre lo hacen varios compas, y en este caso una vez más la compañera Susana Liberata Penina, gran compañera como siempre, solidaria, que anda por todos lados, además de la difusión de las ideas, lo que tiene que ver con las luchas con los bibliotecarios y otros colectivos. Bueno, en este caso la compañera le puso su voz a un poema propio, y que es un poema para el lonco Facundo Jones Guada. Así que bueno, aprovechamos este poema para hacer extensiva la lucha y la solidaridad solidaridad y salió con la lucha del pueblo mapuche y todos los pueblos indígenas que tratan de recuperar algo de todo lo que les robó el Estado durante tantos años, y que aún no hoy sigue habilitando herramientas y posibilidades para que las megaminas y los extractivismos no solo destruyan la naturaleza, sino que también se queden con tierras que no les corresponden. Contesta ferros, obviamente, locales en muchos casos para, como se dice, no levantar la perdiz, no llamar la atención. Pero bueno, compartimos lo que nos envió la compañera Susana Liberata Penina, este poema para el lonco Facundo Jones Uala. Que la sonrisa del lonco sea siempre barricada de furia y ardor contra la miseria que destila el blanco civilizado. Sonreí, lonco, sonreí. Lo civilizado desprecia al hombre que ríe, que anda descalzo sobre la tierra, que amasa la harina a la sombra de su ruca y ríe, a quien junta los huevos que dejan en el monte las gallinas, y a quienes juntan frutillas silvestres y ríen, el hombre civilizado desprecia. Lonco, tu sonrisa vale más que el mundo. Esas barrigas llenas de odio depredan los ríos, los hielos, los cultivos, la paz de la tierra mapuche, la amorosidad del crecer en un territorio donde prima la mano extendida, donde el cultrum se hace carne con los ocasos y solo se puede respirar hermandad, amistad, armonía. Que tu sonrisa, Lonco, sea el reflejo del pueblo ancestral, de cada lamien y cada niño nacido bajo la lumbre de la materna luna, que sea realidad y no deba pedir permiso para nacer, donde la lamien que alumbra pueda entregar a la tierra la placenta, esa ofrenda sagrada que augura lucha, alimento, libertad, nobleza. Puño alzado en tu nombre, Lonco. Sonrisa compañera, adherida a tu pelea, a tu poesía de ardor y rabia. Puño en alto y sonrisa urgente a la medida. Sonreí, Lonco, siempre sonreí, porque ellos detestan de los pueblos la felicidad y la risa compartida. Bien, ahí pasaba la compañera Susana, así que un fuerte abrazo. Y como siempre, bienvenido a todos esos aportes, esa pluma solidaria. Y bueno, para que nosotros la podamos compartir en la conquista del pan. Así, un abrazo a la compañera. Y una invitación que nos llegó, que también se nos estaba traspapelando para compartir, es una que nos hacen llegar las compas de la organización ecologista Piuqué, que dice: prescripción a la diplomatura en ecología política del sur 2026. Desde la organización ecologista Piuqué lanzamos en conjunto con el equipo de investigación de ecología política y social del Instituto Regional de Estudios Socioculturales y de CONICET la diplomatura en ecología política del sur. La cursada será híbrida, en modalidad presencial en San Carlos de Bariloche o virtual sincrónica durante 2026, y la duración es de un año. Está destinada a docentes, estudiantes de diferentes niveles e integrantes de organizaciones sociales, miembros de pueblos originarios, comunidades campesinas, vecinales y de productores rurales, integrantes de agencias gubernamentales y no gubernamentales vinculados al diseño y contralor e implementación de las normativas y políticas públicas en materia socioambiental. Importante, como siempre, tener la formación para manejar los temas, y que es una forma de tener herramientas para luchar contra el sistema y contra el Estado, contra bien por los atropellos. La diplomatura esta, hay una preinscripción previa que cierra el 12 de enero. Así que bueno, si están interesados, no, nosotros tenemos la dirección electrónica, pero si se llegan a la página de Radio Autónoma Piuqué, ahí también seguramente habrá más información para que ustedes puedan evacuarse cualquier tipo de dudas. Así que un abrazo y felicitaciones a los compas por este el nuevo emprendimiento para compartir saberes y conocimientos que son siempre necesarios e importantes para las luchas que hay que llevar adelante. Y bueno, ya que andamos por allá, vamos a compartir al grupo Los Peregrinos, que nos van a dejar el tema Paradigma. Y enseguida continuamos. Podrán tus besos acribillar el llanto del poeta y sueño. Podrán los días pasar desapercibidos de tanto cielo. Podrá la vida ser con soledad. Sueño con 12 minutos de la cátedra de posgrado, de los malogrados ratos de la historia donde la justicia aún no ha llegado. Y aunque sobran verdades que no caben en los versos, sobran silencios que no caben en el alma. Y cuando amas pasa de repente, cuando creas es diferente, hace igual al resto de la gente, podrán los días ser suficientes. Soy un cyborg sin minutos de la cátedra de posgrado. Y aunque sobran verdades que no caben en los versos, sobran silencios. Y cuando creas pasa de repente, cuando amas es diferente, va a ser igual al resto de la gente, podrán los ríos ser suficientes. ¿Qué querés? Conquista del pan. ¿El qué? La ley de conquista del pan. ¡Es la hora! La conquista del pan. Autogestión en el aire. La verdad no se puede silenciar. Continuamos en la conquista del pan. 11 32 66 96 79. Característica 00549, nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y bueno, nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Compartimos ahora, como les había anunciado en el comienzo, un material que nos envían de compas de Radio Alegría Libertaria. Uno de los tantos espacios que comparten ellos de la programación es esta que tiene que ver con el desinformativo. Ellos preparan varios programas que nosotros difundimos. Y bueno, en este caso tiene que ver con desinformativo, que son noticias de distintos lugares del mundo, de distintas regiones, desde una perspectiva distinta a la que se suele escuchar en los diferentes y grandes medios cercanos al poder y a los intereses del gran capital y de las transnacionales y los gobiernos y todo eso. Así que agradecemos, como siempre, la participación, ya por tantos años también de colaboración con la radio y con el programa. Y bueno, entonces escuchamos a los compas que nos van a dejar un segmento que nosotros lo fraccionamos porque son varias noticias que vamos a ir usando, de este desinformativo mensual de Radio Alegría Libertaria. Hola, bienvenidas al desinformativo mensual de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional,

pero nuestra memoria ancestral no lo permitirá. Esto no es un museo, es una cárcel científica, un zoológico humano para nuestras ancestras, para nuestros ancestros. Maldito están los Wincas y toda su descendencia racista. Jugaron con nuestros ancestros. Se creyeron impunes, se creyeron superiores, pero la Mapu en su silencio inmenso se encargará de ellos. Que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. La conquista del pan de Mapuzugún. Takovke Niñun. Takovke Niñun. La conquista del pan. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del pan. 11 32 66 96 79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Y hoy vamos a compartir la última parte, la tercera parte de este ciclo de audios que nos enviaron desde la FARC, el compañero Emilio, que son parte de una charla, separar lo público del Estado. O sea, que remarcar no lo que la mayoría o la inmensa mayoría quiere hacer creer, que una cosa es la otra, sino una cosa es lo público y otra cosa es el Estado. No que sí o sí tiene que haber una para que la otra exista. Es el negocio del actual sistema que estamos atravesando. Así que compartimos el último fragmento de este Lo Público No Es el Estado que nos envían los compañeros desde Rosario. Para nosotros hay, porque no nos gusta ser crítico y analizar sin pensar una propuesta y abrir una propuesta y seguir dándole vuelta, para nosotros hay una estrategia que es doble, hay una estrategia a corto plazo y una estrategia a mediano o largo plazo. A corto plazo nos parece que hay que luchar a más no poder contra la desfinanciación, contra el vaciamiento que está habiendo ahora de los distintos ámbitos del sector público, quizás poniendo foco en esta cuestión del carácter solidario, poniendo foco en la cuestión comunitaria. Y acá es interesante, tenemos que recuperar esa perspectiva de mayor participación para resolver los problemas. A los afectados, esto de, qué sé yo, hay cuestiones que las tenemos que encarar los trabajadores, nuestros sindicatos, los sectores más técnicos, los usuarios, los beneficiarios, la comunidad misma en general. A nosotros se nos viene en la cabeza lo que pasó con la hidrovía. ¿Cómo la hidrovía no la encararon todos los sectores portuarios, marítimos, siendo que son sectores fuertes a nivel gremial? En vez de discutir si había que darle concesión a un empresario nacional o privado, nos pareció errado en ese momento. De hecho lo hemos conversado con varios compañeros del sector marítimo. Mismo la cuestión de IAPOS para los empleados públicos, ¿no? Nos parece aberrante que la esté gestionando el gobernador de turno y no los propios trabajadores. Esto, la ex conducción de AMSAFER Rosario y ATE Rosario, lo estuvimos metiendo en cada, como consigna en cada una de las medidas, de ir por el control, de ir por la gestión de IAPOS. Seguramente la administraremos mucho mejor que en los sectores que poco entienden del tema, los políticos de turno en ese caso. Nos parece que esa perspectiva es importante, una perspectiva de mayor participación. Nos parece que el abajo, los sectores populares, tenemos mucho más criterio sobre cuáles son las necesidades y cómo resolverlas, que los funcionarios políticos de turno o los empresarios, que dicho sea de paso, viven en un country o en Buenos Aires, y qué puede opinar de salud o educación un funcionario o un empresario cuando mandan a sus hijos a los colegios, a los colegios elitistas y se atienden en clínicas privadas, en ese sentido. Algo que nos resuena también tiene que ver con, entendemos que Milei no es un problema electoral. Milei no es un problema electoral, sería fácil si fuera un problema electoral. Nosotros vemos que es un problema ideológico, cultural y social, el tema Milei, y que si no abordamos esas perspectivas estamos al horno. Entonces, como dijimos, a corto plazo la defensa del sector público contra la desfinanciación y el vaciamiento, y nos parece, sí, acá la mirada a mediano o largo plazo debe apuntar a contemplar un horizonte de gestión, de administración, de autogestión popular, de control obrero, de gestión comunitaria, comunitaria y colectiva de los asuntos públicos. De los sectores estratégicos de la economía también, también opinar de los sectores estratégicos de la economía, opinar del medio ambiente, y ahí nos parece que la estrategia tiene que apuntar a fortalecer las organizaciones populares, sindicales, de derechos humanos, las organizaciones medioambientales, de estudiantes, las organizaciones del pueblo originario. Ahí está la clave para nosotros: fortalecer las coordinaciones, fortalecer las multisectoriales, quizás poniendo eje, además de la lucha y las organizaciones que va por ahí la cosa, poniendo eje en la capacidad de gestión, de autogestión y de elaboración de un programa propio de la clase oprimida, de los sectores populares, en función de las necesidades y los intereses que tengamos. Miren si nosotros no podemos estar hablando de cuestiones económicas y políticas y sociales a nivel general, a nivel país. Para ir cerrando, rapidito, algunos ejemplos de gestión de lo público y de gestión de empresas relacionadas con lo público, yéndonos muy atrás, en el 36 el transporte urbano en Barcelona, donde así a nivel general los tipos definieron, en el medio de una guerra civil, poner un ingeniero en cada comité administrativo. Había comité de trabajadores compuesto de 7 miembros para todo el transporte en Barcelona, que era importante. Había una tarifa plana para no afectar a los trabajadores de los suburbios. Fue un sistema de transporte autogestionado que obtuvo incluso ganancias. Obtuvo ganancias a como estaba dirigiendo una empresa Bell en ese momento. Pasan de una autosuficiencia en la reparación de repuestos de un 2% a un 98%. Nos gusta el ejemplo de la década del 50 del frigorífico estatal uruguayo, donde ahí los compañeros de FAU, la hermana FAU, plantean, a través del sindicato, del FOICA, plantean la autogestión del frigorífico nacional en el marco de una crisis que había, donde los sectores, los funcionarios políticos de turno estaban avalando el vaciamiento y dejándolo caer. Ahí se forma una empresa de frigoríficos con participación de los obreros en lo que era el capital y la administración. Algo más reciente, un poco más reciente, la toma de Pasa Petroquímica en el 74. Si bien no era del sector público, era de los mayores abastecedores de etileno a todo el sector público a nivel nacional. Y es interesante esto, escuchen. La toma de un mes generó comités de miembros, compuesto por miembros elegidos en asamblea, aumentó la producción de etileno un 20%, la rotación de tareas, el aumento de la eficiencia administrativa de la planta cuando se la sacan a la patronal, se alivianó la carga horaria y se mejoraron las condiciones de trabajo. Miren si no funciona mejor estos sectores. Después está el tema de las cooperativas de construcción en Uruguay de la década del 70 para acá, con una prolífica labor en lo que tiene que ver con las construcciones de las viviendas de los trabajadores. En el 2001 hay un montón de ejemplos acá en Argentina. Siempre me gusta traer el plebiscito que hicimos por el agua, por la administración del agua en el 2002 acá en la provincia de Santa Fe. Después Obeid nos gana de mano, pero un plebiscito donde votó muchísima y donde contemplábamos la administración de la empresa de agua, por ejemplo, sacársela a la transnacional Suez para ser administrada directamente por trabajadores, usuarios, técnicos, ingenieros. Importante el tema de los usuarios, la participación de los usuarios. Viniéndonos más para acá, el año pasado, la Unión Ferroviaria en Uruguay en el medio de los paros que hacían contra las privatizaciones del sector, como medida de fuerza empezaron a gestionar nuevos traslados, en el medio del paro gestionaron servicios de traslado de norte a sur. Empezaron a gestionar traslados de norte a sur, aumentando la eficiencia en el servicio de trenes, en el servicio ferroviario, en lo que tiene que ver con el hermano país. Así que, sin mucho más, nos parece que es importante esto, retomar la iniciativa popular, y bueno, y darle paso a lo que tiene que ver con un programa propio de los sectores populares, a contramano de ir atrás con algún candidato en este contexto. Compartíamos de esta manera el final de esta charla, de este ciclo Lo Público No Es el Estado. Bueno, un abrazo a todos los compas que fueron partícipes. Y bueno, invitamos a quienes estén haciendo la difusión de estos tipos de materiales o planteos para discutir temas que son de actualidad y que son importantes para contrarrestar los discursos oficiales o los discursos clásicos, que nos envíen estos materiales. Si lo tienen fraccionado, obviamente mucho mejor. Y si no, un link donde se pueda descargar. Y bueno, nosotros lo vamos armando en partes para que no sea muy largo, muy pesado, y tengamos para varios encuentros. Así que bueno, un abrazo ahí a todos los compas de la FAR, y ya saben, al igual que todos, están invitados para seguir participar. Vamos a escuchar ahora a un grupo que se llama Tiza, un grupo de compañeras que nos van a dejar el tema Cada Historia, y enseguida continuamos en La Conquista del Pan. Supe que guardabas la tristeza en el sofá, con los ojos para adentro, nadie sabe a dónde va. No quiero saber que lloras porque te quitan tu paz. Servir al hombre que roba de la decencia. Que no vuelva a pasar. No hay familia en la mentira, pero el amor en su afán. Cicatriza toda herida, la huella es mortal. Reclaman verdad, descalzas por la mañana, juntando migas de pan. Hay que contar cada historia por la que no puede hablar, así queda en la memoria de las que vienen detrás y esperas. Mi nombre es Sabrina Gurino Valenzuela Negro, soy una nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo, y busco a mi hermano mellizo, que aún se encuentra con su identidad incompleta. Nuestra familia lo está buscando hace más de 46 años. Soy Verónica, tengo a mi papá y a mi mamá desaparecidos. Mi mamá estaba embarazada de 6 meses y medio cuando la secuestraron. Pude encontrar a mi hermana recién en el año 2008. Soy Carlos Goya Martínez Aranda y te quería contar que por el gran esfuerzo de Abuelas de Plaza de Mayo y el acompañamiento de la CONADI pude recuperar mi identidad. Soy Enrique Pastor, estoy buscando un hermano o una hermana que pudo haber nacido en cautiverio apropiado durante la última dictadura cívico-militar. Mi nombre es Iván Fina, estoy buscando a mi hermano o hermana que tendría que haber nacido en el centro clandestino de detención al que llevaron a mi mamá embarazada de 6 meses después de hacerla desaparecer en agosto de 1976. Mi nombre es Esteban Herrera Zimmerman, busco a un hermano o hermana que debería haber nacido en 1977, a noviembre. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambriento. Quiero excavar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte. La conquista del PAN, voces obreras y solidarias. Continuamos en La Conquista del PAN, 11 32 66 96 79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y bueno, de esa manera ustedes nos pueden enviar los materiales. Estamos escuchándonos por Radio La Conquista del Pan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Como mencionamos siempre, tanto en la aplicación como en la página hay un reproductor principal y otros reproductores alternativos por cuestiones que si bueno hay algún mantenimiento o pasa algo, haya siempre una alternativa para seguir escuchando. Ya estamos en la parte final del programa del día de hoy. Vamos ahora a compartir este segmento que trae el compañero Capi Vidal ahí con algún comentario, alguna lectura, algún pensamiento, alguna interpretación, algún hecho o alguna historia o alguna anécdota. Lo escuchamos y ya después vemos de cómo seguimos con el programa en esta última parte en La Conquista del Pan. Historias, hechos y anécdotas en La Conquista del Pan. Foucault es un filósofo al que no mueve únicamente la curiosidad intelectual. Puede decirse que el conjunto de su trabajo tiene todo que ver con una finalidad política. La especulación por sí sola no parece agradar a según qué pensadores, y es la utilidad de su trabajo lo que les motiva. El esperar que un trabajo intelectual resulte útil y funcione en la práctica. Los propósitos de Foucault pueden definirse como la posibilidad de desarrollar prácticas de libertad. Tomás Ibáñez, en su libro Contra la dominación, recuerda una conocida expresión de Wittgenstein: somos prisioneros de una imagen, y no podemos darnos cuenta de ello porque formamos parte de esa imagen. Foucault pretende que el hecho de que pertenezcamos a esa imagen no suponga que no podamos ser conscientes de aquello que nos oprime, ni imposibilite la voluntad de salir de esa imagen e incluso de pintar una imagen distinta, adueñándonos de los pinceles. En una entrevista que realizó poco antes de morir, llamada La ética del cuidado de sí como práctica de libertad, Foucault explica que el marco de toda su obra se encuentra en el ámbito de la función crítica de la filosofía. Así definió él mismo esa función. La filosofía ejerce una función crítica en la medida en que pone en cuestión todos los fenómenos de dominación, sea cual sea el nivel y la forma en que se presente. Foucault pone su atención en todos los fenómenos de dominación, y no hay uno más sutil ni más potente que el que consigue hacerse totalmente invisible e impalpable, como es el caso de nuestra propia experiencia. Nuestra experiencia se constituye a partir de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que sentimos, de lo que deseamos y de lo que valoramos. Todos estos elementos definen para nosotros las coordenadas de la experiencia posible, y la posibilidad misma de la experiencia requiere de todos esos elementos como su condición a priori. Del mismo modo, y paradójicamente, es la experiencia la que a su vez constituye y conforma todos los elementos antes mencionados. No podemos cuestionar esos elementos que entran en la definición de la experiencia posible, ya que esos elementos nos constituyen, tal y como somos. Es por eso que aparecen como naturales y necesarios. Tampoco podemos cuestionarlos porque son ellos los que trazan las condiciones de la experiencia posible. Foucault se esforzó por darnos unas herramientas para vislumbrar el carácter histórico y contingente de los a priori de nuestra experiencia, y haciendo visibles también los juegos de verdad, las relaciones de poder y las prácticas de conformación y de dominación. Esas herramientas pueden permitirnos dejar de ser quienes somos, pensar de otra forma, creer otras cosas, tener otros sentimientos, otros deseos y otros valores. En definitiva, la propuesta de Foucault es ayudarnos a comprender que las cosas no son necesarias, por mucho que nos cueste pensar que pueden ser de otra forma, y que no tenemos ninguna obligación de ser como somos, aunque la alternativa se encuentre todavía lejos en nuestra imaginación. El cambio radical es posible si podemos modificar aquello mismo que nos funda y que nosotros fundamos, la experiencia posible para los seres que somos en la actualidad. No existe ningún determinismo en la existencia humana. En la historia existen relaciones estratégicas móviles, y por lo tanto pueden ser cambiadas, y la gente puede ser por ello mucho más libre de lo que ella cree. Con el tiempo, Foucault puso más empeño en la propia capacidad que tiene el sujeto de ejercitar un poder sobre sí mismo, cuestionando así la experiencia instituida y desarrollando unas prácticas de libertad que alejen de la dominación. El cambio social pasa por un cambio en el sujeto que él mismo realice en la práctica sobre sí mismo. Coincidiendo con Castoriadis, Foucault considera que todo lo que es resulta de un proceso histórico conforme a unas prácticas de carácter contingente. Nada de lo existente obedece a necesidad alguna, ni por un esencialismo previo, ni por un carácter teleológico de la historia, y el mismo proceso de creación que da lugar a lo que es puede ser activado para crear algo distinto. En definitiva, al no existir trascendencia ni determinismo, las características del ser humano y sus producciones son obras del propio ser humano, según un momento y unas circunstancias, y por lo tanto pueden ser realizadas de manera diferente. La autonomía es una condición razonablemente posible para el ser humano. Bien, así pasaba este fragmento. Hechos, historias y anécdotas de la conquista del pan, que tiene su lugar físico, es su lugar físico, su lugar fijo en la programación de la radio, que es lunes, miércoles y viernes a las 19 horas, al igual que esta y muchas otras materiales y audios con compas que nos van enviando de distintos lugares, de distintas regiones y de distintas épocas y hechos que acontecen o acontecieron. Y que está bueno tenerlos presentes para refrescarlos y para compartir. Así que lunes, miércoles y viernes a las 19 horas se pueden encontrar con el segmento Historias, Hechos y Anécdotas en la programación de la radio La Conquista del Pan. Saludamos y agradecemos al compañero Capi Vidal por estos audios. De esta manera llegamos al final del programa por el día de hoy. Como siempre saludamos a los medios y a las radios amigas y compañeros a quienes nos retransmiten. Para después despedirnos, como siempre, con un tema musical. Así que saludamos a Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana, FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, Timbó TV Más, señal de Facebook en la región uruguaya, retransmisiones jueves 9 horas, radiotopo.org o 101.8 FM, martes 17 horas, Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Martes y jueves 11 horas, de Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, entrando a la página casandras.org. Lunes 14 horas, Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Sábado 20 horas, Radio Autónoma Piuqué, desde el Frutillar en Valdeocho Furilovche, radiopiuque.org.ar. Jueves 23 horas desde Villa Los Coihues, también en Bariloche Furilovche, FM Los Coihues 105.5, base.redenfoques.com.ar / FM Los Coihues, los domingos a las 15 horas en Radio La Conquista del PAN. Nos vamos como siempre diciendo viva la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, les trabajadores, los colectivos y los movimientos sociales. Salud y libertad, que vivan todas las luchas